Señor. Esta noche vinimos a tener comunión contigo. Una dulce comunión. Hemos cantado, hemos orado, y ahora que venga esa bendición de tu palabra como un trueno, como un rayo sobre nosotros. Nos gusta tu palabra. Y te pedimos que hoy ella sea mostrada a nosotros, revelada a nosotros, y que uses lo que hoy digamos para edificar y bendecir, y que me uses a mí, Señor, para seguir enseñando a tu pueblo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomemos la Biblia. Números, por favor. El capítulo 27. Números, el capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Amén. Me sigue, por favor. Dice la escritura: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Ocla, Milca y Tirsa. Aleluya. Y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que murió por sus propios pecados, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muera sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será, y para los hijos de Israel esto será por estatuto perpetuo, como Jehová mandó a Moisés. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esta noche tenga la bondad. Prepare su cuaderno, su Biblia, su esfero, su resaltador, sus colorcitos, lo que haya traído. Amén. Y diga: voy a aprender. Voy a aprender. El título de lo que vamos a estudiar es: cuando tengas inconformidad. Cuando tenga inconformidad. Cuando tenga inconformidad. Cuando somos parte de una comunidad, cualquiera que sea esa comunidad, la comunidad de la familia, pero la familia es una comunidad, ¿cierto? La comunidad educativa, donde usted estudia, la comunidad laboral, allá donde trabaja, la comunidad, ¿cómo se dice? Del barrio allá, ¿sí? Eso es una comunidad. Y siempre que pertenecemos a una comunidad, o la iglesia también, se me olvidaba, ¿verdad? La iglesia. Y siempre que pertenecemos a una comunidad, las inconformidades son comunes. Y las inconformidades son comunes porque hay reglas. Las inconformidades son comunes porque a veces no hay reglas. Las inconformidades son comunes porque es muy difícil tener feliz a todo el mundo. Y entre más grande sea la comunidad, pues más difícil tener feliz a la gente. Digo, es más difícil tener feliz a los miembros de su familia, porque son 3 o 4 o 5, que tener conforme a toda una iglesia. Por ejemplo, nosotros, que somos 200 y tantos, y Dios sabrá cuántos somos en realidad, ¿sí? Entonces, siempre va a surgir el que no estoy de acuerdo, el que no me gustó, el que no me parece, el que por qué hacen así, no hacen asá, siempre va a surgir. Este texto, así usted no lo crea, habla de eso, de cómo tratar con las inconformidades, de qué tenemos que hacer cuando no nos sentimos conformes, ¿cierto? Y eso usted lo puede aplicar a cualquier comunidad a la que pertenezca. Pero vamos a aplicarlo específicamente a la comunidad de la iglesia, nuestra comunidad aquí a donde pertenecemos. Porque aprender a manejar las inconformidades nos ayuda a vivir más en paz, a que haya menos conflictos entre nosotros, a que podemos ser una comunidad más según el corazón de Dios. Amén. Entonces, estas chicas de las que nos hablaron aquí hicieron 3 cosas cuando tuvieron una inconformidad. La primera fue que se presentaron, la segunda fue que expusieron, y lo tercero que hicieron fue que esperaron, las hermanitas, las señoritas, ¿cierto? Entonces, lo primero, presentarse. Es lo primero que hay que hacer. Tiene una inconformidad, preséntese. Versículo 2 dice: y se presentaron delante de Moisés. Hay un detalle en el capítulo que estudiamos hace 8 días que no debe pasar desapercibido, porque es un detalle no menor y un detalle bastante curioso. Que si usted es de los que después de que viene aquí al culto se va a leer el capítulo que estudiamos, tal vez se dio cuenta. Pero si no, no se sienta mal. Capítulo 26, versículo 33, mire lo que dice allí, dice: y Zelofehad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. O sea, tenemos aquí parte de una tribu compuesta de solo mujeres. ¿Ah? Pobre hombre, ¿sí? Solo mujeres. Y dice: y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ocla, Milca y Tirsa. Y el hombre, en venganza, pues les puso esos nombres, ¿sí? Dijo: no, pues si no tengo hijos, ellas me las van a pagar. Y le puso esos nombres. No, pero ni se ría mucho, porque con Jenny estamos pensando seriamente en ponerle Noa. No, pero ahora viene a echarse para atrás aquí delante de los hermanos. Noa. Bueno, entonces déjelo Espíritu Santo, así. Oh, ya se sigue. Espíritu Santo le vamos a poner. Entonces el hombre dice que solo tuvo hijas. Y entonces eso plantea un problema, porque solo los hombres podían heredar tierras en aquel entonces. era mujer, no tenía derecho a heredar tierra. Solo los hombres heredaban tierra. Entonces, cuando llegaran a la tierra prometida, esta parte de la tribu de Manasés, ¿cierto? Sí. ¿O no? De Galad, perdón, de Galad, iba a quedar sin tierra. Porque las mujeres no heredaban. Iban a llegar allá y eso. Entonces se presentó esa situación. Y ellas están inconformes. Dicen, ¿pero cómo va a ser? ¿Cómo va a ser qué? Ahora que conquistemos la tierra, nuestra familia va a quedar sin tierra porque todas somos mujeres. Entonces, hay que hacer algo. Y lo primero que hicieron fue que se presentaron, ¿no? ¿Ante quiénes se presentaron? El versículo 2 dice claramente, y se presentaron delante de Moisés, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes, y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, no, note aquí dos cosas. Primero, cuando uno está inconforme, tiene que presentarse. Eso quiere decir, tiene que hablar. Tiene que hablar. No le gusta algo en su casa, hable, pues. No le gusta algo allá en su comunidad educativa, pues tiene que hablar, tiene que hablar. Porque el problema de muchos de nosotros es que vemos las inconformidades, vemos lo que no nos gusta y no hablamos. Y entonces cuando uno no habla, empieza a llenarse de resentimientos y de amarguras. Entonces usted resulta mirando mal los hermanos de la iglesia a todos. Resulta mirando mal al pastor, resulta mirando mal al líder y todo, y uno dice, ¿vesta? ¿Por qué me mira así, ve? Y uno no sabe, porque la gente muchas veces no habla. Siempre tengo el dicho y siempre le digo a las personas, es que hablando la gente se entiende. ¿No le gusta algo? ¿No le parece algo? Pues hable, porque hablando, ¿qué? La gente se entiende. No se lo guarde, porque se amarga. Si usted guarda, y guarda, y guarda, y guarda, y el día que menos piensa eso estalla y eso, todo el mundo a pagar esconderos a peso porque no queda títere con cabeza de día. Usted habla de todo el mundo, se desquita, se desahoga y dice, no, tiene que hablar. Pero lo otro que hay que puntualizar aquí es con quiénes hablaron. Entonces, ¿qué dice ahí? Que no hay compañía, no a Tirsa y la otra. Se fueron de tienda en tienda hablando con la Comae. Se fueron de tienda en tienda hablando con la gente por ahí del pueblo. No, es que esto, figúrese, nos van a dejar sin tierra a nosotras. Camine allí, vamos a hablar a ver qué le parece eso a la Comae. Y fueron allá donde la tienda, y bueno, no tocaron la puerta porque no es cierto, pero sí jalaron, ¿no? Jalaron allá. Y ya, Comae, y usted puede imaginarse, Comae, que como somos mujeres no nos van a dar tierra, y ahora que lleguemos a la tierra prometida nos vamos a quedar como cuzumbo, como un hondo por ahí solas, porque nadie nos va a dar tierra. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted qué opina de Moisés por eso, ah? ¿Sí? ¿Se fueron a hacer eso? No. No se fueron a hacer eso. Ni se fueron tampoco donde el papá a formarle problema al papá. Se lo fejac, ¿no es cierto? No se fueron allá a formarle problema a él. No, ¿por qué? Y es que cuando uno tiene una inconformidad, debe presentarse. Es decir, debe hablar. Debe comenzar por hablar. Pero también debe saber con quién debe hablar. Usted tiene una inconformidad en su trabajo y se pone a hacer corrillo con los demás compañeros de trabajo, a llenarse entre todos de resentimiento y de odios ahí, a llenarse de amarguras entre todos ahí. No, vaya con quien puede hacer algo. Entonces usted va a su jefe, usted va al profesor, usted va al rector, usted va, no sé, de su abuela, donde pueda ir. Pues. Sí. Y si es en la iglesia, ¿A quién debe ir? Usted debe buscar al pastor. Usted debe buscar al líder. Y decirle: mire, hermano, tengo una sugerencia. Esto, lo otro, no me parece esto. Creo que esto, en fin, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la iglesia debe ir al pastor, a los líderes, que fue donde fueron ellas. Ella fue a Moisés, Eleazar, que era el nuevo sumo sacerdote, porque Aarón ya se murió, y a donde estaban los demás líderes, estaban en la puerta del tabernáculo, y ellas llegaron hasta allá. Necesitamos hablar con ustedes. Y se pusieron a hablar con ellos. Porque usted viene, por ejemplo, aquí a la iglesia, está inconforme con algo que dijo el pastor, o que no dijo, o que hizo, o que no hizo, o alguna política, alguna regla, alguna norma. Y si usted se pone a hablarlo con los hermanos, eso genera un mal ambiente, un mal clima, se forma el chismerío más grande, la calumnia, teléfono roto, de todo pasa ahí. Y lo mejor es que nada se soluciona, porque muy pocas veces los hermanos pueden hacer algo ante reglas que coloca el pastor o los hermanos. Entonces, ¿a quién debe ir? Vaya a quien tiene poder y autoridad para cambiar, para tomar la decisión, y expóngalo ante ellos. Usted se pone a ir a los hermanos, se forma, como ya le dije, el chismerío más grande. Usted destruye la iglesia, destruye la comunión de los hermanos, destruye el amor entre los hermanos, porque los indispone. Entonces, primero era un hermano mirando mal, y ahora son como tres mirando mal a la fulana o al fulano o al pastor, y uno, ¿ves estos? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Y resulta es que andan amargados, porque se ponen a chismear entre ellos. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? Presentarse. Ahora, lo segundo que tiene que hacer, entonces, es exponer. Ahora sí entramos. Exponga. Versículo 3 y 4 dice: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que murió por sus propios pecados y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces ya van y hablan, y dicen, hablan con quien tienen que hablar. Y les ponen y le dicen: bueno, lo que pasa aquí es que nuestro papá ya murió. Pero murió por no, o sea, ya él no estaba juntado ahí con los de Coré. ¿Se acuerdan lo que hicieron los de Coré, no? Que se rebelaron allá contra Moisés, y bueno, se abrió la tierra, se los tragó, bueno, mejor dicho. No, él no estaba ahí, él murió por su propio pecado. Pero resulta que cuando murió, no dejó hijos, no tenemos hermanos varones que hereden tierra. Y entonces dice: ¿será justo que entonces ahora que lleguemos a la tierra prometida, nosotros nos quedemos sin tierra porque no tenemos hermanos? No, no, necesitamos que por favor usted nos solucione y nos den tierra, nos den heredad allá en la tierra prometida. Les pusieron la cosa, porque hablando, ¿qué? La gente se entiende. ¿Amén? Entonces, lo primero a notar aquí es el tono del reclamo. Es un reclamo calmado, es un reclamo respetuoso, sin rebeldía, muy diferente a como eran la mayoría de los israelitas cuando algo no les gustaba. Ya hemos llegado al capítulo 27, y si algo usted tiene que saber es que cuando a esa gente algo no le gustaba, eso no se andaban compañitos de agua tibia, ¿no? Esos se rebelaban, hablaban, hacían corrillos, rajaban de Moisés, de Aarón, de María, de todo el que se les cruzara. Pero estas mujeres no hacen eso, sino que van a la puerta del tabernáculo ante los líderes, el tono en que dicen las cosas, con respeto. Amén. Nunca se le olvide, cuando tenga una inconformidad, diga las cosas con calma y dígalas con respeto. Que se hacen más amigos con miel que con hiel, dice el dicho. Y eso es muy cierto. Usted vaya, como cuando uno tiene una inconformidad con los de los servicios públicos, Codensa, acueducto, gas, todo eso. Y usted le comete, usted vaya y muestra el carácter cristiano, ¿verdad? Entonces usted dice, señorita, muy buenas tardes. Es que tengo un problema con el teléfono en mi hogar. A ver si usted se dispensa, me colabora, por favor. Me ayuda con eso, señorita. Sí, por favor. Sí, así es cierto, uno muestra el carácter cristiano. El carácter cristiano no lo muestra, ¿ah? Porque uno, oiga, que ustedes son unos abusivos, que no colaboran, que no ayudan, mira, me están cobrando de más y no sé qué. Tal eso. Y si es por teléfono, peor. ¿Aló, qué? Pero no sea bruta, es que no está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿qué? A ver, es que él me estudió, ¿qué? Así, ¿verdad? Mucha gente es así. Pero así no es. Así no es. Y pues mucho menos cuando se trata de una inconformidad en la iglesia. ¿Eh? Porque viene usted a hablarle hacia un líder. Y hay líderes que tienen el genio peor que el suyo. Y usted no sabe lo que le puede ocurrir. No, es verdad. Pero a ver, el respeto, ¿verdad? El respeto al líder, el respeto al pastor. Usted va a venir así, desencajando la mandíbula y apretando los dientes. Es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que a mí no me parece, porque es que porque ponen eso así, y es que lo que le está pasando aquí a ustedes. Y no, hermana, empezando usted me habla a mí así, yo la devuelvo. No, hermana, vaya, cálmese. El hermanito viene a hablarme así, y le digo, no, hermanito, sabe que vaya y venga otro día cuando esté calmadito. A mí no me hable así. ¿Sí o no? Porque ante todo el respeto a las personas. Entonces, las mujeres ahí vinieron con respeto y dijeron, oiga, Moisés, usted es un tal por cual, ¿cómo se le ocurre? Y esto y lo otro, y no sea abusivo, no sea atrevido, que porque somos mujeres entonces no nos van a tener en cuenta, ¿o qué? No, no, mire, pasa esto, pasa lo otro. ¿Cómo nos van a dejar sin tierra? No, venimos a pedir que nos den tierra. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que hablar con respeto cuando exponga sus puntos, sus cosas. Luego, otra cosa a tener en cuenta es, ¿qué fue lo que dijo? Mire, ellas hablaron de lo que pasó, número uno. Número dos, luego expusieron por qué creían que eso era una injusticia. Expusieron por qué razón creían que eso era una inconformidad. Y por último, propusieron una solución. Así más o menos hay que hacerlo. Explique qué es lo que pasa. Explique por qué usted cree que lo que está ocurriendo es una injusticia. ¿Ah? Pero por último, y muy importante eso, ¿cierto? Exponga una solución. Porque hay gente que le encanta rumiar problemas, pero no da soluciones. Entonces proponga algo. Bueno, yo creo que ustedes podrían mejorar, o más bien podrían hacer esto. O más bien podrían hacer esto otro, así, ¿cierto? Qué lindo ese dicho que dice que uno debe ir a un sitio a ser parte de la solución y no de los problemas, ¿cierto? Qué bueno que eso lo aplicáramos aquí en la iglesia. Que usted no sea parte del problema, el que viene a poner aquí problema, sino que usted sea parte de los que son una solución para los problemas que ya hay en la comunidad. Y así usted construye comunidad. Qué bonito es construir comunidad. La semana pasada aquí las hermanas de la fundación hicieron una cosa, ¿cómo se llama eso? ¿Qué? Pintura en acción, imagínense. ¿Ah? Entonces forraron todo y eso demoraron toda la tarde forrando. Al último a mí me dio pesar y me quedé ahí con ellas. Forrando también. Por ahí. ¿Cierto? Con mi esposita también ayudó a forrar ahí. Bueno. Eso duraron casi toda la tarde forrando. Y quitando eso, ¿cuánto se demoraron? Eso es... Y peor que estaban bravas. No, no es verdad. Entonces, eso rápido arranca uno eso. ¿Qué se demora arrancándote ese papel, toda esa cinta? 10, 15 minutos, por mucho. Y yo les dije ese día, noten cómo es más difícil, es más fácil destruir que construir, ¿cierto? ¿Cuántas horas forrando? Iban a ser las 10 y no salían de aquí ellas, ¿cierto? Y Sebastián Marque, no. ¿Cuánto tiempo demoraron quitando eso? 10, 15 minutos. Aprenda eso. Siempre es más fácil destruir que construir. Entonces, llevamos años construyendo una comunidad, tratando de construir una comunidad conforme a la palabra de Dios, luchando, bregando. Y muchas veces aparecen personas que no quieren ser solución, sino un problema, y destruyen en un mes, en una semana, lo que a otras personas les ha tardado años construir. ¿Ve? Por eso es que uno tiene que ser parte de las soluciones para edificar la iglesia. Qué lindo es construir la iglesia. Cada uno construye, cada uno pone. ¿Me hago entender? Entonces propongo una solución, no solo venga a vaciarnos y a regañarnos y a decir, ustedes tienen que hacer esto y por qué hacen esto y lo otro. No, está bien, diga, pero también diga, bueno, hagan así, hagan así, y tal vez usted viene y trae una buena idea. Ay, sí, ¿no? Qué buena idea esa que tuvo. Bueno, entonces uno se presenta, porque tiene que hablar. Y se presenta ante la gente correcta. Dos, uno expone con respeto su inconformidad. Y muy importante, propone una solución. Y hace parte de esa solución. Usted dice, mire esto, y yo creo que ustedes podrían hacer esto y esto. Y si quieren, yo lo hago. Y si quieren, yo colaboro con eso. Ah, qué alivio. Así se construye la comunidad. En tercer lugar, usted debe esperar, que es lo más difícil, ¿sí? El verso 5 al 11 nos dice que Moisés las escuchó. ¿Y qué hizo Moisés? Llevó el asunto a la presencia del Señor. Parece que no habían caído en cuenta, ¿verdad? Porque a veces es así, uno no cae en cuenta del error o de lo que está haciendo mal. Entonces dice, ¿ves? Sí. Entonces fue ante la presencia del Señor. Y en efecto Dios le habló. Y en el verso 7 dice, Dios dice, mire, esas muchachas tienen razón. ¿Sí ve? Esas muchachas tienen razón, dice versículo 7. Bien dicen las hijas de Zelofehad. Y luego le dice, y ahora usted le va a dar heredad a ellas. Cuando lleguen a la tierra prometida, me hace un favor, le aparta su pedazo también y se los da a ellas. Bien, hermanos. Y esto es lindo porque muestra a Dios defendiendo al débil. Que es una característica de Dios, defendiendo al débil, al desposeído, al que no tiene, al humillado, al maltratado. Ya usted sabe, se lo he dicho cuántas veces, ¿qué eran las mujeres en esa época? Nada. Un cero a la izquierda. Solo hay para que tengan hijos. Y las dejan estudiar solo como hasta los 5 años. Bueno, yo no sé si en esa época sería así, pero al menos en la época de Jesús era así. Solo hasta los 5, lo que aprendieran hasta los 5 años. Y encima de eso, bueno, allá en la casa metidas. Pero dice, no, vamos a darle heredad a esas mujeres. Bueno, entonces le da heredad el Señor, y de allí en adelante entonces se establece una ley. Mire cómo es de fructífero, de efectivo esto. ¿Y cuál fue la ley? Dice ahí, de aquí en adelante, cuando un hombre muera sin hijos, ¿qué pasaría? Heredan las hijas, ¿sí? Y si no tiene ni hijos ni hijas, entonces heredan los hermanos del difunto. ¿Sí? Y si no tiene hermanos, entonces se busca el pariente más cercano y ese será el heredero del hombre. Bien, amén. ¿Y eso pasó por qué? ¿Por qué se dio esa ley? ¿Por qué comenzó eso? Por unas mujeres que se presentaron, tuvieron la valentía de presentarse, tuvieron la buena idea de hablar, de ir con respeto, decir las cosas y proponer soluciones. Entonces, lo último que hacer es que hay que esperar. Si usted va a un líder, al pastor, con una inconformidad, usted va allá. La obligación del líder y el pastor es darle trámite a eso. No solo ir y decir, bueno, sí, hermanita, te entendemos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, hermanito, ya te oí, muy bien. De todos modos no se puede hacer nada, quítate aquí. No se puede. Sino que hay que darle trámite a eso. Eso es la responsabilidad de uno. Uno está comprometido a eso. ¿Pero qué tiene que hacer el líder, el pastor, entonces? Note que Moisés consultó a Jehová. Fue y lo consultó. Dijo, Señor, ¿qué hago en este caso? Aquí no hay ley para esto. Este es un caso nuevo, no sé qué hago. Y el Señor le dio la dirección. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder, el pastor? Tiene que ir con diligencia a consultar a Jehová a través de la oración y a través de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre eso que el hermano me está diciendo? ¿Cómo puedo solucionar? Muchas veces la solución que se da no es la que el hermano o la hermana quiere. Porque uno tiene que estar ceñido, no al querer de la gente en la iglesia, sino ceñido a lo que diga la palabra de Dios. ¿Amén? Dice, hermano, que aquí por qué no ponemos luces y humo y nos traemos unas muchachas así bien, bien voluptuosas y hacemos aquí una danza antes del culto y verá que esto se nos llena, hermano. Porque queremos es crecer, la iglesia tiene que crecer. Entonces el pastor se queda mirando, le dice, hermano, si quiere eso, váyase para un bar. ¿Sí? Si quiere eso, vaya y... O sea, ¿qué es en el mundo? Que eso allá lo encuentras allá. La iglesia es otra cosa, la iglesia es diferente. El hermano se enoja. Sigue inconforme. Pero ahí, ¿qué hacemos? Toca que esté inconforme. Porque no, aquí no estamos para el querer de la gente, satisfacción del cliente, sino que aquí estamos para dirigir la iglesia de acuerdo a la palabra. Amén. Pero en otras muchas ocasiones se le podrá dar un buen trámite, cosa que tal vez usted quede satisfecho. Pero la responsabilidad nuestra es que si usted presenta una inconformidad, pues debemos darle trámite así como hizo Moisés y tratar de buscar una solución a la cuestión. Porque es el deber. ¿Amén? Bueno, entonces, ya. Para que no esté inconforme, vamos a terminar de una vez. ¿Qué hace cuando algo no le gusta, hermano? Cuando algo no le parece, cuando no está de acuerdo con algo, ¿qué hace? ¿Va donde las hermanitas a tomar tinto con ellas a decirles lo que le pasa? ¿A expresar las amarguras, lo que le hizo, como lo miraron o no lo miraron? ¿Sí? No. ¿Qué tiene que hacer? Presentarse para hablar. ¿Y con quién es que tiene que hablar? Con la gente que puede tomar decisiones y cambiar políticas y estructuras. Pero usted se vaya a rumiar el problema con las chismosas de la iglesia. Pues entonces, ¿qué hacemos? Ahí no hay solución de nada, solo hay más problemas. Usted tiene que presentarse con quien es debido. Número dos, cuando tenga una inconformidad, ¿qué más hace? Tiene que hablar, exponer. ¿Ah? ¿Y cómo expone? ¿Con groserías, con mala cara, desencajando la mandíbula, apretando los dientes, abriéndole los ojos a uno? No, señor. ¿Cómo hace? Con respeto, ¿cierto? Usted se acerca y con respeto dice, mire lo que está pasando, pasa esto, pasa lo otro, yo propongo esta solución, y es más, si quieres yo ayudo en eso. Así se hace. Y entonces, después de que haga esas cosas, tiene que esperar. ¿Qué tiene que esperar? A que se le dé trámite a la cuestión. Porque hay que orar muchas veces. Hay que buscar en la Biblia qué dice en la Escritura y cómo podemos solucionar eso. Entonces usted tiene paciencia y espera. Que el deber de los líderes y el pastor es ¿qué? Hacer la cuestión. Ponerle cuidado, ponerle atención a usted y hacer las cosas. Si esto hacemos, construimos una comunidad. Si esto hacemos, mantenemos el ambiente de armonía, de paz y de comunión en la iglesia. Si esto hacemos, nos entendemos unos a otros. Pero si hacemos otra cosa diferente, destruimos la iglesia. Destruimos el amor entre nosotros. Y como dijo Pablo, ¿no? Si os mordéis unos a otros, mirad que no os destruyáis los unos a los otros. Amén. Oremos al Señor, por favor. Padre, bendito eres para siempre. Gracias por tu palabra. Aquí está nuestra iglesia, nuestra comunidad. Necesitamos construirla y no destruirla, Señor. Y por ello, te agradecemos por tu palabra, la que hoy nos guía y nos dirige y nos muestra cómo vivir en comunidad, cómo hacer comunidad aquí, Señor. Dios mío, reconocemos que no siempre estaremos a gusto, que no siempre estaremos contentos con lo que pase, las decisiones que se toman aquí en nuestra comunidad. Lo sabemos, Padre. Pero cuando esto ocurra, ayúdanos, Señor, a no amargarnos. Ayúdanos a no formar un problema, un enredo, un chisme, Señor. Sino ayúdanos a darle un correcto trámite a las cuestiones. Un correcto trámite, Señor, a las situaciones. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos des el amor que necesitamos para llevar a cabo estas cosas y para practicar esta palabra. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, aplauda al Señor, por favor.